Clave de Amnistía, un programa de Paradigma Radio. En Clave de Amnistía, donde trabajamos por los derechos humanos en el mundo. En Clave de Amnistía, de persona a persona. En Clave de Amnistía, en Paradigma Radio. We shall be all right. Bienvenidos a este cuarto programa del Grupo Local de Amnistía Internacional de Córdoba. Nosotros venceremos, como ya dijimos en nuestro primer programa, queremos ser persistentes, como siempre lo ha sido Amnistía Internacional, y por eso tenemos esta música en nuestra cabecera. Bienvenidos, bienvenidas a Enclave de Amnistía. Hoy vamos a hablar de diferentes acciones en Córdoba y también de llamamientos a la solidaridad con Irán, con Palestina, con diversas causas. El Grupo de Amnistía Internacional en Córdoba ha participado en la manifestación del 8 de marzo, ha difundido el informe No Más Violencia y ha realizado un acto de conmemoración y petición de que se investigue la muerte de Mariel Franco y Anderson Gómez en el aniversario de su asesinato. Hoy me van a acompañar aquí e intervendrán en diferentes momentos Nábila, de Rávena, Italia, Bárbara, de Brasil, pero estudiante en Messina, Italia, y Pilar, que ha vivido en diferentes lugares, pero es de Córdoba y está en Córdoba. Ya os las iré presentando en su momento, pero ahora escuchamos con una pequeñita ayuda de mis amigos de Joe Cocker. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do I? All I need is my brother. Say I'm gonna get high. I know it's sad no more. I will help my friend. Gonna get out of my prayer. I will help my friend. Yeah, yeah. Some and it happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it so feels like midnight. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promised myself I'd get by. Said I'm gonna try it with them too. Bueno, que me perdonen los Beatles, mis queridos Beatles, que he dicho con una ayudita de mis amigos de Joe Cocker. No, Joe Cocker canta, pero los autores eran los Beatles. Siempre me parece muy interesante, y lo utilizamos mucho este tema en el último programa, porque se puede aplicar exactamente tanto a Amnistía como a cualquier red de solidaridad. En este caso es Joe Cocker, un hombre, quien lo canta, pero hombres y mujeres nos unimos en las reivindicaciones, las movilizaciones del 8 de marzo. Ya he presentado antes a las personas que me acompañan, pero ahora me quiero dirigir especialmente a Návila y Bárbara. Ellas están haciendo unas prácticas en el grupo local de Amnistía Internacional en Córdoba, y me gustaría saber un poco cómo fue su impresión de esta primera actividad, o una de las primeras en las que participaron, porque antes únicamente habíamos ido a recoger unos carteles. Buenas tardes, Bárbara, Návila. Buenas tardes. Lleváis menos de un mes en Córdoba, habéis participado en muchas actividades, y primero, antes de que pasemos a comentar un poco vuestra experiencia en las manifestaciones, quería preguntaros por qué os animasteis a participar en este programa Erasmus Trainership. ¿Y por qué con Amnistía? A lo mejor es que no había otra opción, quiero decir. En el orden en el que queráis, podéis contestar primero una, luego otra. Sí, la verdad que habían otras opciones, pero la de Amnistía me pareció la más concreta, la más urgente también. Y yo estoy haciendo un máster en mediación cultural en el Mediterráneo, y estoy muy interesada en lo que concierne los derechos humanos de los migrantes y de los refugiados, y eso sé que es un tema que importa mucho a Amnistía también, y me parecía perfecto para conocer también otra realidad como la de Amnistía, que es un grupo muy grande, y aunque sea una realidad local, es muy... Bueno, trabaja muy bien. He estudiado el derecho en Brasil y ahora hago el máster en relaciones internacionales. La parte que más me interesa en el campo del derecho son los derechos humanos, por lo que he oído hablar de Amnistía varias veces, he leído varios de sus informes, y además me gusta mucho la dimensión internacional de los derechos humanos. Mi país necesita desarrollarse en ese aspecto. Entonces, en esa oportunidad de elegir dónde hacer prácticas, no tuve duda en elegir Amnistía en Córdoba, por mi interés personal de conocer Andalucía y aprender español. Bueno, pues me alegra saber, porque no habíamos hablado de este tema, y muchas veces es el azar el que nos lleva a los lugares. Por lo que yo veo, sí sabíais algo de Amnistía Internacional antes de venir, pero ahora mismo, de lo que lleváis viendo, que ayer tuvimos una pequeña sesión de formación, ¿podríais decirme algo que os haya sorprendido, que sea diferente o que no supierais simplemente? Pues a mí me sorprendió mucho ver cómo una realidad tan pequeña como la de Córdoba tenga un equipo, un grupo local tan unido, que hace esfuerzo para que los mensajes de Amnistía se difundan en toda España. Y entonces, aunque sea un grupo muy pequeño, hace un trabajo muy importante y concreto también, porque... Pues. ¿Y tú, Bárbara? Conocí un poco del trabajo y de las investigaciones de Amnistía en Brasil, en la Facultad de Derecho. Aquí puedo conocer más de cerca la organización, la estructura, las acciones y la red de voluntarios. Me sorprendió mucho con la dimensión y la fuerza que Amnistía tiene en España, principalmente. Bueno, pues entonces vamos a hacer un repaso de algunas actividades en las que habéis participado. Por ejemplo, en la manifestación el día 8. Yo no sé, Pilar, si tú estuviste en la manifestación de las mujeres. ¿Estabas? Sí, estuviste. Sí. El día 8, ¿no? De marzo. Vale. A vosotras, un poco, ¿qué impresiones dio esa manifestación? ¿Habéis estado en manifestaciones parecidas en vuestros países o no? Sí, la verdad que también en Italia esta manifestación tuvo mucho éxito, Y aquí en Córdoba la verdad que fue muy impactante porque mucha gente se juntó en la calle, y hombre, mujer, niño, parecía que todo el mundo estaba en la calle, y como si toda la ciudad hubiera salido de su casa para reivindicar los derechos de las mujeres. Y también se sumó un grupo de mujeres migrantes para, bueno, para que todos los derechos de cualquier mujer sean puestos, sean reconocidos, sí, claro, sí. Bárbara, en Brasil tenemos fuertes manifestaciones, y acá, aquí fue una manifestación fantástica con muchas personas de todas las edades, jóvenes, ancianos, niños, y noté también la presencia considerable de hombres que son favorables a la construcción de un mundo más igualitario. Pilar, ¿quieres comentar algo de la manifestación del día 8? Bueno, yo creo que fue muy multitudinaria, lo cual es bueno. No barajo el número de manifestantes. Bueno, el número es lo de menos, es cómo lo vives tú o cómo, qué impresión te da. Yo lo viví rodeada de mi familia y de mi amiga. Normalmente dijeron 22.000, 25.000, por ahí, pero bueno, sí. ¿Estuviste rodeada de tu familia? Sí, de mis primas, de mi tía y... Es verdad, si nos encontramos en la corredera, claro, sí. Es verdad. Y de mi amiga, y la verdad, un ambiente festivo, reivindicativo, muy bien. Tú sabes que hasta hace un año, o dos incluso, bueno, el año pasado fue exagerado, pero te voy a decir que hace 10 años no había estas manifestaciones tan grandes. Esto ha ido creciendo mucho y, bueno, el poder del feminismo me parece que es bastante importante. Y, bueno, seguimos un poquito hacia adelante. Precisamente Amnistía lleva, desde que sacó un informe en noviembre sobre violencia, la campaña Violencia contra la Mujer, viendo los obstáculos que se encuentra cualquier persona para denunciar, cualquier mujer que haya sufrido algún tipo de agresión, porque está, por un lado, todo lo que se llama violencia de género, los juzgados, los servicios especializados, pero luego hay muchos campos que quedan sin cubrir, y vosotras habéis estado 2 días en el campus universitario de Rabanales. ¿Podríais explicar un poquito algo de esta campaña, en qué consiste? Sí, con esta campaña se quiere recordar, informar que ante de la violencia sexual hay derecho como poder acudir a la policía, recibir atención adecuada en el hospital, ser informados sin prejuicio. Y lo que pide Amnistía con esta campaña es una justicia libre de prejuicio. Y bueno, la campaña se llama No más piedra, y la piedra porque son los símbolos de las dificultades y de los obstáculos que encuentran las mujeres tras el denunciar haber sufrido violencia. Y esa piedra, por ejemplo, pueden ser la culpabilización que se hace de la culpabilización de las mujeres que se hace tras la denuncia, en lugar de apoyar a las mujeres que han sufrido violencia y que están sufriendo mucho por esto. Y, por ejemplo, haciéndole pregunta muy incómoda, como puede ser qué ropa llevaba puesta o si estaba borracha. Y entonces eso también es debido a la falta de profesionalidad y de formación de la gente, de las personas que trabajan y atienden las mujeres que han sido violadas. Y sí, esto empezó, ya digo, con esa campaña Piedras, previa al informe, que el informe, como siempre, Amnistía, parte de una investigación exhaustiva y de datos, para que no sea. Bárbara, ¿querías comentar algo? No, ya no. Vale. ¿Conoces tú esta campaña, Pilar? No, has estado con exámenes. No. Ya te pasaré el informe, porque, bueno, es importante y precisamente insiste mucho en los obstáculos que hay para denunciar. Cómo hay gente que, después de pasar por todas esas situaciones, dice, casi hubiera preferido no denunciar, porque cuando llego a la policía, al juez, a los servicios médicos, si no te encuentras con alguien muy sensibilizado, que efectivamente claro, hay gente muy sensibilizada. Estuvimos en la Facultad de Derecho y pasó un muchacho y dijo, yo trabajo en la policía y yo no trato así a la gente. Y dije, estoy segura de ello, pero ocurre a veces así, ¿no? ¿Querías decir algo? Sí, la Asociación de Jueces para la Democracia emitió un informe hace poco hablando de lo que dice. Sí, sí, sí. De cómo el sistema pone muchos impedimentos para que las mujeres puedan denunciar hay y mucho, que no hay suficientes medios, en fin. Sí, sí, hay muchos prejuicios según qué persona te encuentres. Pues bueno, bien, otro acto en el que habéis participado es en el recuerdo homenaje, porque tampoco le quiero dedicar en el programa. Vamos a poner una música y quiero que expliquéis un poco vuestra experiencia el otro día en las tendillas, porque en el programa anterior le dedicamos un tiempo muy grande al caso de Mariel Franco, que es muy importante, pero bueno, tenemos que hablar también de otras cosas. Es decir, el día 14 se cumplía un año del asesinato de Mariel Franco y Anderson Gómez, el chofer, y entonces pues hicimos, no sabemos cómo llamar, recuerdo, homenaje, pero tiene siempre ese carácter reivindicativo que los carteles se ponía. Se pide una investigación independiente. De hecho, en torno a esa fecha hubo dos detenciones que parece que iban a ir muy lejos, y como ya nos han advertido más de una vez, en esta semana no se ha vuelto a hablar qué ha pasado con los detenidos. O sea, de repente salió en todas las portadas, han detenido a los dos policías, pero claro, nosotros pedimos también que se investigue quiénes son los autores intelectuales, claro, no solo los materiales, porque que había una complicidad de la policía se sabía, puesto que las balas eran de la munición que usa la policía. Pero bueno, a mí lo que me gustaría un poco que comentarais ese acto, qué os pareció, cómo os impactó, también lo que supuso de contacto con personas que están en Córdoba. Bárbara. A mí personalmente fue muy especial participar en el acto. Fui muy sencillo, bonito y sensible. Es importante fortalecer la lucha de Marielle por el mundo, crear una red de solidaridad y cobrar una respuesta del gobierno brasileño. Y bueno, el acto consistió, tampoco estábamos demasiada gente, pero es normal, había muchos actos en Córdoba, se pusieron unos carteles en el suelo, hay unas imágenes que luego pasaré por si las quieren utilizar en Paradigma, y luego fuimos encendiendo unas velas, había un cartel como uno que hicimos, y luego pues había una persona, quizá tú le conozcas, no sé si coincidirías, Manolo Marcos, que suele tocar el saxo a veces en el puente. Y bueno, yo dije unas palabras, más que nada porque nadie quería decirlas, y Sheila, que es una brasileña que vive en Córdoba, pues tuvo una intervención bastante emotiva. ¿Quieres comentar algo, Nabila? Sí, lo que a mí me gustó mucho es que, como tú nos dijiste, eso no tenía que ser como un encuentro triste, un funeral, sino un encuentro para celebrar a una mujer tan valiente como Mariel. Y la verdad que fue muy bonito también con el músico y la gente preguntando, informándose sobre esto, porque sí, no hay Mariel que callar. Era una persona muy vital, todo el mundo dice que tenía mucha alegría vivir, que le gustaba mucho el fútbol, bailar, y claro, nosotros estamos reivindicando la lucha, y no puede ser esto otra vez como en el caso de las otras violencias que hemos dicho, la doble victimización. Hay que reclamar, pero recordar lo que es una persona luchadora y vital. Bien. Pues en homenaje a Mariel vamos a escuchar ahora lo que le ha dedicado una, ¿cómo se llama? Sería un Samba Enredo da Mangueira, que es como una agrupación de las que participan en el Carnaval de Río, ¿no? Y le dedico un poco un recordatorio, y la canción la vamos a escuchar entera y luego Bárbara nos traducirá un poquito la letra, ¿de acuerdo? Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Mães, Marielles, Malês. De ouvir as Marias, Mães, Marielles, Malês. Diretamente da talento Brasil, meu nome. dos caboclos de julho. Quem foi nos anos de chumbo? Brasil chegou a vez de ouvir as Marias, Marias, Marielles uma vez. Canta, Mangueira! Alô, Mangueira! Dá um show, bateria! Tem que respeitar meus tamborins! Marielle presente! Brasil, eu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta. O avesso do mesmo lugar, na luta que a gente se encontra. Brasil, meu Deus, a Mangueira chegou com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Brasil chegou a vez de ouvir as Marias, Marias, Marielle, Valer. Mangueira, Mangueira, tira a poeira dos forões ou abre alas. Os teus heróis de barracões, os Brasis que se faz um país. E Lessi, Jamelon, São Verde, Rosa, Multidões. Mangueira, tira a poeira dos forões ou abre alas. Os teus heróis de barracões, dos Brasis que se faz um país. De Lessi, Jamelon, Brasil, teu nego, deixa eu te contar a comunidade, a história que a história não conta. O avesso do mesmo lugar, na luta que a gente se encontra. Brasil, meu Deus, a Mangueira chegou. Com versos que o livro apagou. Do que descobrimento, tem sangue retido, pisado atrás do herói, emoldurado, mulheres, tamboios, mulatos. Eu quero um país que não tá no retrato. Brasil, Brasil, o teu nome é Dandara. Tua cara é de Cariri. Não veio do céu nem das mãos de Isabel a liberdade. Caboclos de julho, quem foi de aço nos anos de chumbo. Brasil chegou a vez de ouvir as Marias, Marias, Marielle, Valer. Mangueira, Mangueira, tira a poeira dos forões ou abre alas. Pros teus heróis de barracões, dos Brasis que se faz um país. De Lessi, Jamelon, São Verde, Rosa, Multidões. Mangueira, tira a poeira dos forões ou abre alas. Pros teus heróis de barracões, dos Brasis que se faz um país. De Lessi, Jamelon, Brasil, meu nego, deixa eu te contar. Obrigado por essa maravilhosa obra, alô, Cacá! Muy bien, pues entonces Bárbara nos va a hacer el favor de explicarnos un poco y de traducir un poco esta letra, porque esto se le dedicó a Marielle Franco. Dime, Bárbara. La letra de la canción intenta relatar la historia de Brasil bajo el enfoque crítico diferente de lo que aprendemos en los libros tradicionales. Ajá. Y cita el nombre de Marielle en homenaje a su lucha. La letra dice: quiero contar la historia que la historia no cuenta. Desde 1500 tiene más invasión que descubrimiento. Quiero un país que no está en el retrato. Brasil, llegó la hora de oír las Marielles. Quita el polvo de las bodegas y vamos a abrir espacio para los héroes de las favelas. Qué bien. Me parece interesantísimo. Además, yo había oído esta canción varias veces, oía el nombre de Mariel, pero claro, no, tampoco me había parado mucho, porque bueno, también la he buscado para utilizarla aquí y no me he parado mucho, pero ahora la voy a escuchar con mucha atención. Pilar, como pongo, lo tenía yo en el guión, periodista casi, a mí me enredaste cuando me dijiste el año pasado, hago prácticas en el Diario Córdoba, pero claro, no está, no tenías la titulación todavía. Vale, entonces luego va a hablar de otro tema, pero quería preguntarte, ¿tú conocías el caso de Mariel Franco? Sí, lo conozco, pero más superficialmente que otro. Bueno, parece indicar que el autor, el gobierno, ¿no? Bolsonaro. Bueno, cuando lo asesinaron no estaba, no había este gobierno. Ya la habían amenazado antes. Pero había unas complicidades, sí. Y no sé. Bueno, no habías oído mucho del caso, algo, ¿no? No, sí, algo, y recientemente eso, que todo parece indicar que... Ahora, con el aniversario, en casi toda la prensa se han publicado artículos bastante interesantes sobre el caso y sobre la situación en Brasil, las complicidades, porque claro, es que ella también denunciaba muchas complicidades en muchas muertes, sobre todo en las favelas, de gente, diríamos, que nadie va a reclamar, que ese es el problema, cuando hay muertes de personas que no tienen alguien que después va a denunciar. Y entonces ella estaba muy implicada en este tipo de denuncias y bueno, parece que eso tuvo que ver mucho. Y tengo entendido que ella estaba amenazada desde hacía Varios años. Ella iban tres en el coche, sí, pero claro, ella no había querido nunca dejarse amedrentar, diríamos, ni tener miedo. Y bueno, ahora mismo la que era su pareja en este momento está también haciendo alguna gira por Europa y bueno, se ha cogido también alguna protección porque también hay amenazas importantes. Bueno, vamos a pegar un pequeño giro, que es un poco para lo que había venido Pilar, pero claro, tiene también que hablar de otras cosas. Y entonces vamos a comenzar el bloque 2 oyendo a Miriam Toucan. Podía haber puesto otras músicas, luego hablaremos de eso, pero Miriam, como luego diré, recordaré, es una cantante que visita Córdoba a menudo desde que participó un poco el año que se hizo aquella marcha de mujeres de blanco, mujeres tejiendo la paz. Escuchamos a Miriam, en Alma Valiente. Hablando claro. Paradigma Radio es tu radio. Marhaba. I am Miriam Toucan, a Palestinian singer, very excited and emotional to be here in Córdoba in Intimidad radio station with my first new single in Spanish, Alma Valiente. And I'm so thankful for my friend Kino for this opportunity to share with you all my music. No siente igual, será tal vez que extrañé tus ojos, quizás eche de menos los míos, que mi corazón sea libre y ser feliz sin ti. Yo lo siento hoy la soledad cuando llega la calma. Hoy solo soy una niña pequeña que ansía ser guiada hacia el amor. Bueno, ya he dicho antes que esta canción se titula Alma Valiente y está interpretada por Miriam Toucan, que posiblemente en las próximas fechas no sería raro que volviera a actuar en Córdoba, porque el año pasado actuó también en el Festival Río Mundi, al otro lado del río, al lado de la Calahorra. Hizo un concierto con un guitarrista flamenco turco y con Curro Rumbao, que también es de Córdoba. Hicieron una cosa los tres bastante, bastante curiosa. Este es un guitarrista que se vino a estudiar guitarra flamenca a Córdoba. Hay dos guitarristas turcos en Córdoba que vinieron aquí para aprender flamenco. Este es uno de ellos y ese concierto, la verdad es que fue bastante interesante. Bueno, Pilar, no sé, ya me has dicho que sí, fuera de micrófono, una música más combativa, porque esta es como de paz. Dime. Bueno, a mí me gusta mucho el tema de Michael Heart, que se titula We Will Not Go Down. Bueno, te prometo, y además lo digo públicamente, que el próximo programa voy a buscar ese tema y lo vamos a poner. De acuerdo. Bien, la razón de que estás aquí es que en una ocasión me dijiste que Amnistía Internacional, y yo en concreto con los artículos que escribieron en el Córdoba, no nos ocupábamos suficientemente de Palestina. Y me dijiste que el conflicto palestino era especial y es diferente a otro. Así que explícame eso. Y luego vamos conversando y vosotras también podéis preguntar o podéis interrumpir. ¿De acuerdo? Bueno, creo que es un genocidio consentido por la comunidad internacional. Se cumplen pronto los 71 años de ocupación y el conflicto parece que está más enconado ahora que en los tiempos de Yasser Arafat. Ya Negeland, que es uno de los padres de los acuerdos de Oslo, durante su etapa como secretario de Estado de Asuntos Exteriores de Noruega, comentó hace dos años en una entrevista que en el 93 y en el 94 se tenían grandes esperanzas y que el ambiente era relajado y bueno, pero que claramente habían fracasado en su intento de pacificación. Israel ha incumplido cada una de las resoluciones que ha emitido la ONU en referencia al muro, que es contrario al derecho internacional, o la negación de entrada de ayuda humanitaria, la retirada de las tropas israelíes que insisten en disparar en la frontera contra la población civil, el personal médico, los periodistas, y son muertes que a menudo no se investigan. La arrogancia y la impunidad son totales. El comercio con Israel no ha cesado y las sanciones no son efectivas, no llegan. Es por eso que Israel se puede negar a abrir una investigación internacional sobre las violaciones de derechos humanos en los territorios palestinos ocupados. Y bueno, los crímenes de guerra se acumulan en un legajo insoportable para cualquiera que pueda echarle un vistazo o que quiera echarle un vistazo. En 2009, por ejemplo, Israel lanzó proyectiles de fósforo blanco contra la población civil de Gaza, donde la densidad de población es de las más altas del mundo. El fósforo blanco es un arma química abrasiva que causa quemaduras y heridas terribles, y su uso constituyó un crimen de guerra por el que no han enfrentado consecuencias. Y el propio ejército israelí negó que los dos altos mandos que fueron culpados realmente fueran disciplinados. La operación Plomo Fundido se saldó con más de 1.000 muertos civiles. En 2014, otra ofensiva militar durísima dejó casi 3.000 muertos. Y son números para nosotros, pero el sufrimiento es real para esas familias y los niños y las mujeres son las principales víctimas, como en cualquier guerra. No me gustaría olvidar tampoco, por supuesto, como en también en 2009 las tropas de élite israelíes interceptaron en aguas internacionales el Mavi Marmara, un barco de la primera flotilla de la libertad, y dispararon a quemarropa contra adolescentes turcos más de 30 veces, con disparos en la cabeza incluidos. De nuevo impunemente. El único cargamento del barco era material humanitario y material escolar. Y el bloqueo, que acaba de cumplir una década ahora, ha hundido la economía gazatí y las posibilidades de más de 2 millones de personas hacinadas a orillas del Mediterráneo. 3 generaciones de palestinos han visto sus posibilidades mermadas y reducidas a cenizas. Y no es casual que el colapso de Gaza, concitado por este bloqueo, se salde con una tasa de desempleo que roza el 50% y el 62% específicamente para menores de 30 años. El Banco Mundial lo tilda de la más alta del mundo. Y también la tasa de suicidio se dispara entre jóvenes. Algo que contrasta, por cierto, con Israel, que tiene mundialmente una media de suicidio ínfima, apenas un 4,1% por cada 100.000 habitantes. Y bueno, la situación es crítica en un sinfín de aspectos, no solo económicos. Está ocurriendo bajo la mirada cómplice de una Europa que no parece ser suficientemente valiente para juzgar a esos francotiradores israelíes que, ya he dicho, disparan contra periodistas y personal médico a sabiendas de que lo son. Y bueno, habrá quienes traigan a colación a Hamas, que es el sempiterno debate de los neutrales, pero Hamas no es causa sino consecuencia, puesto que nació casi 40 años después del inicio de la ocupación israelí. En fin. Bueno, has visto que al final te he dejado casi leerlo. No, yo lo único que no quería es que a lo mejor la lectura, pero como has ido subrayando, me parece que era importante. Yo también traía información de las páginas de Amnistía, de como hay 10 años que se cumplen del bloqueo ilegal de la franja de Gaza. Y efectivamente, tú tienes toda la razón. Lo que pasa es que yo, cada uno, es decir, el que un conflicto sea menor o mayor, no entro en eso. O sea, yo entiendo que hay personas que se sienten especialmente interpeladas por unos conflictos más que por otros. Tú te sientes interpelada por este conflicto. Yo he tenido, por ejemplo, en Córdoba a más de un colombiano que ha tenido que pedir protección aquí. Y cuando me ha dado las cifras de desplazados internos en Colombia y de muertes sin aclarar, me ha dejado estupefacta, porque claro, hay cosas de las que estamos más informados y hay otras que pasan y creemos que están resueltas y no, y también afectan a miles y miles de personas. Entonces, me parece muy, muy interesante, y traigo algunas cosas para complementar esa información de las últimas semanas. La impunidad no es, por desgracia, no es Israel el único país que goza de impunidad y que hace lo que le da la gana, porque nosotros tenemos acogido el caso de Rai Badawi de Arabia Saudí, y no te quiero contar lo que está haciendo Arabia Saudí en la mayor parte de los casos, incluido los bombardeos de Yemen contra niños. Ayer precisamente hubo una acción de Amnistía Reino Unido en el Parlamento Británico depositando bombas fabricadas en Reino Unido que ponían Typhoon y ponían destino Yemen, porque también es algo que se ha dicho que no se va a consentir y se consiente. Yo sí, en esta semana, mucha gente no sabe, supongo que tú sí, naturalmente, que aparte de ACNUR, que es la agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR tiene una sección que es la UNRWA, que es solamente para refugiados palestinos, por su número terrible. Muchos refugiados en Líbano, en Siria, en Jordania. Yo conozco aquí una familia que vienen de Jordania. Y entonces, algunos datos de una petición. ¿Quieres tú leer algo? Vale, léelo. Lo que a colación de lo que dice es que tengo aquí el dato de aproximadamente una cuarta parte de la población refugiada del mundo es palestina. Son 5 millones de refugiados en el mundo y constituyen el grupo de refugiados más numeroso. Además, doblemente refugiados, porque ahora que después de 8 años de Siria, campamentos históricos como Yarmouk han sido totalmente destruidos por el ISIS, también han tenido que desplazarse de esos campos. Y son además los únicos refugiados que heredan ese estatus a la espera de poder regresar a sus hogares. Sí, precisamente uno de los problemas de estos conflictos que no tienen ninguna salida es que ya hay generaciones enteras que han vivido dentro del conflicto y dentro de y solo han conocido los campos de refugiados. Yo quería comentar que había una acción precisamente de UNRWA reciente, es decir, de las últimas cosas que han ocurrido en Palestina, y voy a leer directamente una parte de la información de esta agencia de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos, que es desde el inicio del pasado 30 de marzo de la Gran Marcha del Retorno, una serie de protestas pacíficas que desde la franja reclaman el derecho al retorno, 108 personas han sido asesinadas por disparos del ejército israelí. Entre las víctimas, además de varios periodistas, ya 8 niños muertos. Esta es una acción que la han estado difundiendo ahora el 18 de marzo. Supongo que se refiere, es que la fecha no me concuerda mucho, pero bueno. Entonces tienen unas firmas para pedir el fin de las agresiones. Normalmente, ¿por qué crees tú que hay esta tolerancia, aparte de los lobbies israelíes, etcétera, con la situación de, bueno, de Israel, territorios ocupados? ¿Por qué hay esta tolerancia que pueden incumplir impunemente los mandatos de Naciones Unidas? Bueno, creo que la relación inextricable que tiene con Estados Unidos tiene mucho que ver. Estados Unidos veta cada una de las resoluciones. El negocio que tiene de armamento con Israel. Hay implicaciones normalmente. Es un país fuertemente armado. No, hay implicaciones geoestratégicas también. O sea, está en un lugar muy clave para poder controlar un poco algunos aspectos, igual que pasa con Arabia Saudí. Sí, muchas veces. Eso iba a decir, que la relación también con Arabia Saudí es muy saludable. Israel y Arabia Saudí son, curiosamente, son deberían amigos. Ser enemigos, pero sí, no, son amigos. Sí. También Amnistía, precisamente en el mes de febrero y marzo, ha tenido un poco en redes varias acciones referentes a Palestina, y una fue dirigirnos a la agencia de viajes TripAdvisor, porque estaba ofreciendo unos viajes que eran sobre asentamientos israelíes. O sea que ya además de todo lo que supone el conflicto, de la situación de refugiados palestinos, más de una vez se ha pedido que se renuncie a esos asentamientos ilegales, y en contra de eso, sobre todo desde la llegada de Netanyahu al poder, se han ido ampliando los asentamientos. ¿Quieres añadir algo más, Pilar, o podemos pasar a nuestro tercer bloque? No, podemos pasar al tercer bloque. Yo simplemente, pues nada, lo de los asentamientos, pues hay otra resolución de la ONU no vinculante que insta a Israel a terminarlo, pero no, hay más de 500.000 de colonos actualmente en territorios ocupados palestinos. Vosotros en vuestro país hay movimientos, porque yo creo que en España, aparte Amnistía se ocupa de muchos casos, pero hay bastantes organizaciones que trabajan un poco de apoyo. Lo que pasa es que, bueno, es bastante complejo. ¿Conocéis en Italia o en Brasil organizaciones de apoyo a las luchas de los palestinos, o quizá no tanto? Es que aquí también es la proximidad. Por ejemplo, todas las asociaciones que trabajan para el boicot de Israel, para no comprar los productos producidos en Israel, para no financiar la beca que hacen que los estudiantes se vayan a estudiar a Israel y luego le dan como una ayuda también en desarrollarse, porque los estudiantes son muy importantes, se van allí, estudian y ponen su mente, bueno. Sí, de alguna forma es favorable. Sí, sí. Y como BDS, ¿no? Boycott, sí, sí. No me acuerdo la letra porque está. ¿BDS puede ser? Sí. BDS, eso. Sí, sí, eso aquí se BDS llama. Sí, es una BDS, campaña. Vale. Nosotros nunca entramos en campañas de ese tipo, pero en España sí existe bastante movimiento. También porque tradicionalmente ha habido también una población palestina que ha venido a España, se ha asentado y ha habido cierta actitud positiva de acogida en España por razones también de cierta cercanía al mundo árabe que a veces en otros países no se han dado. ¿Querías añadir algo, Pilar? Sí, una última cosa, ahora que el tema de Venezuela está candente, hablar de que los cortes de luz allí en Palestina desde hace 2 años se traducen en 18 horas sin luz. Y alumnos, por ejemplo, de las escuelas de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, que hemos hablado antes de ella, tuvieron que prepararse los exámenes de selectividad a la luz de las velas y a veces se pasan más de 24 horas sin suministro eléctrico. Eso se traduce también en entre otras muchas cosas, en cierres de hospitales que no pueden operar ni hacer frente a cirugías urgentes, o en el nulo tratamiento de agua para la población palestina, que ve su costa contaminada por vertidos de aguas residuales israelíes y lo acusa en la salud de los más frágiles, que son los niños. Nosotros tuvimos aquí también, porque tuvimos un caso en el grupo de Córdoba de una aldea de Cisjordania, no es el mismo caso de Gaza, hay menos situaciones violentas, pero hay una situación de bloqueo importante, porque ese muro de Cisjordania que atraviesa tierras palestinas, por ejemplo, hace que mucha gente no sabe si le van a dejar atravesar o no por los diferentes controles, entonces a la hora de vender productos perecederos tiene muchísimas dificultades, y tuvimos aquí dos habitantes de la aldea de Nabi Saleh hace 4 años o por ahí, precisamente familia de esta chica que luego se hizo famosa, Ahed Tamimi, sí. Pues esa familia estuvieron aquí, son pacifistas, por eso también Amnistía les trajo, y la situación era bastante compleja. No es la situación extrema de Gaza, pero es menos conocida el muro de Cisjordania y lo que supone para la vida cotidiana de las personas. También quiero aclarar que vosotras tenéis toda la libertad de expresaros. Yo como Amnistía, ya digo, no estamos en campañas de boicot o en comunicados, pero podéis decir, porque para eso estáis invitadas aquí, y podéis añadir cualquier cosa que queráis antes de pasar. Y otro problema es lo de los checkpoints. Sí, es eso, los controles. Y muchos pueblos de Palestina se quedan como aislados y la gente no puede ir por compra, no tiene agua. Este era el caso de esta aldea y de otros, porque lo hemos vivido nosotros. Esta aldea Yayus, porque me enteré cuando vinieron ellos, que nosotros decíamos Hayus, pero era Yayus, efectivamente era el problema. Cuando les cerraban el checkpoint, el control del paso de acceso, si iban a vender unas fresas o tenían que acudir al médico o tenían que acudir a alguna cosa, y era una cosa bastante arbitraria, entonces tenían que pasar a veces 8 controles diferentes porque el muro atraviesa las tierras de Palestina, no es entre Israel y Palestina, sino es dentro de Palestina. Y también me gusta decirlo porque Gaza siempre sale en las noticias porque es donde hay, diríamos, bombas, muertes, hay una situación más de tensión, pero la vida cotidiana, Cisjordania también es importante y afecta bastante. ¿Alguna cosa más sobre esto? Pues entonces podemos ir poniendo ya la canción Clandestino, que vale para cualquier cosa, y no la habíamos usado en este programa y hoy se me ocurrió que la íbamos a poner. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Bueno, y siempre nos gusta terminar con buenas noticias, porque si no, parece que no se consigue nada de ninguna manera. Entonces, hemos oído un clásico, clandestino, no pierde actualidad. Y enlazamos con buenas noticias y empezamos por una que afecta a personas refugiadas, porque de eso va un poco también clandestino, de la gente que se va a otro país y a ver qué pasa. Bárbara. Australia. La ley Medivac es un paso positivo hacia el trato humano de las personas refugiadas. En respuesta a la aprobación en el Senado de la ley Medivac de evacuación médica y al anuncio de hoy del primer ministro de la reapertura de la isla de Navidad, Graham Thom, coordinador del trabajo sobre refugiados de Amnistía Internacional Australia, ha declarado: la aprobación de la ley Medivac es un paso positivo hacia el trato humano de los refugiados de Manus y Nauru. Es alentador ver que la opinión pública se refleja por fin en el Parlamento gracias a las numerosas personas que han luchado tanto porque la ley salga adelante. La decisión de no encarcelar a los 15 de Stansted. Sí. Un alivio, pero insuficiente. Siguen declarado culpable de un delito que sencillamente no encaja en sus acciones y este juicio podría tener un peligroso efecto disuasorio sobre las protestas pacíficas en este país. Amnistía Internacional ha expresado su alivio por el hecho de que los 15 de Stansted no tendrán que pasar tiempo en prisión, pero ha reiterado su condena por la decisión de acusar a estos manifestantes en virtud de la legislación relacionada con el terrorismo y por el impacto que su caso podría tener sobre el derecho de manifestación en el Reino Unito. Los 15 de Stansted fueron juzgados en relación con su intento de impedir la deportación de un grupo de personas en el aeropuerto de Stansted en 2017. Estos 15 defensores y defensoras de los derechos humanos realizaron una acción directa no violenta para impedir la deportación de 60 personas en un vuelo charter con destino a Ghana y Nigeria. ¿Más? Egipto. El periodista gráfico Shuaib Khan, en libertad tras pasar 5 años y medio en la cárcel. En respuesta a la noticia de que el periodista gráfico Mahmoud Abu Zeid, conocido como Shakam, ha quedado en libertad por fin hoy tras pasar más de 5 años en la cárcel por cargos falsos, la directora de campañas de Amnistía Internacional para el Norte de África, Nawum Boun, da igual el nombre, ha declarado, lo importante es la noticia. Tras su excarcelación se enfrenta a grotescas medidas de libertad vigilada. Durante los próximos 5 años deberá pasar 12 horas diarias en una comisaría, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Irlanda, ratifica del convenio de Estambul en un día histórico para las mujeres. El gobierno irlandés ha dado un paso importante en la lucha contra la violencia de género al ratificar hoy el convenio de Estambul para garantizar una mejor protección y un mayor apoyo a las víctimas de este tipo de violencia. En reacción a la noticia de que Irlanda se ha convertido en el 34º país en ratificar el tratado, la directora de Investigación y Asuntos Jurídicos de Amnistía Internacional de Irlanda ha declarado: este año fue histórico para los derechos de las mujeres en Irlanda, con la anulación de la prohibición constitucional del aborto. Vale, y por último, quería referirme a la movilización que han tenido los jóvenes de muchísimos países luchando un poco para frenar el cambio climático. Tenía un largo escrito que ha hecho el secretario